¿Qué diría de Laurette Séjourné? Que era una mujer misteriosa, extraña, una mujer que tenía una enorme necesidad de aislamiento. Ella era, o sea, necesitaba, según ella me decía, mucha concentración para poder resumir todo el mundo que ella traducía. Borrado, como la semilla que muere antes de su germinación.